pas sur le verre. Tus ojos de cielo negra, no viste nada por ver. Tus ojos de cielo negra, no deja nada por ver. Quiero saber ahora, ¿por qué no tocas mi piel? Se debe a tu timidez.